Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Voy a empezar por una pregunta que puede parecer de respuesta redundante, pero igual quiero corroborarlo. ¿Por qué el Chagas tiene tan poca prensa? Por ejemplo, muchísima menos prensa que el SIDA, sin ir más lejos. Es una enfermedad más bien de la gente pobre, ¿no? Sí. Sí. ¿Y entonces tiene menos prensa porque la gente pobre tiene menos prensa? ¿Cuál es la incidencia hoy del Chagas en la Argentina? La prevalencia del Chagas. La prevalencia. Es más o menos... Nadie sabe bien, porque como no se hacen censos, es muy difícil. Hay ¿No hay censo de Chagas? No, hace muchos años. Hay un trabajo hecho por la Universidad de La Plata en el año 2006 que toma muestras. Pensamos que está más o menos en 4 millones de personas reales, de los cuales más o menos una cuarta parte, 1 millón, son chicos y personas recién contagiadas. O sea, antes de que sigas, estamos hablando, sacó bien, ¿no? El 10% de la población argentina. Es la enfermedad que tiene mayor prevalencia. ¿Y cómo es lo de los chicos? Y claro, los chicos se pueden curar, son curables. Con un tratamiento que es bastante difícil de garantizar, pero se pueden curar. Los adultos crónicos no se curan. Momentáneamente, con la actual tecnología, no se pueden curar. O sea que las 4/5 partes son pacientes crónicos que no se pueden curar. 1 millón son entre chicos y gente recién contagiada que en principio se podrían curar si hubiera remedios y se los detectase y se los tratase. ¿Zonas de concentración, NEA, NOA? Y sí, la zona, digamos, de mayor prevalencia es la zona subtropical y tropical. Pero está disperso por todo el país e incluso hay bastantes casos en la Patagonia. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Farmacéutico, escritor, ex militante. Hoy cuenta quién es Pedro Cases Camarero. ¿Qué descubriste con tu equipo? No sé si el verbo es el correcto. Esto de haber sintetizado una de las dos drogas que se usan en la lucha contra el mal de Chagas. Claro, no sé. Además fue ahora, ¿no? Sí, hace poquito, sí. Bueno, mira, nosotros en realidad no descubrimos nada. Lo que nos pasó, de manera bastante ingenua, por cierto, es que habíamos desarrollado una técnica de tratamiento que queríamos poner a prueba, basada en nanotecnología. Pero cuando quisimos comprar Nifurtimox, que es una de las dos drogas autorizadas por la autoridad sanitaria, digamos, para tratar a los pacientes de Chagas, nos encontramos con que no había a quién comprarle, porque el laboratorio de origen que sintetizó la droga en los años 60, que era el laboratorio Bayer, ya no la fabricaba más porque, bueno, está en su derecho de no fabricarla más. No le era rentable. Nosotros tenemos esa hipótesis, que el motivo por el que discontinuaron la producción de la droga es que no era rentable. En la práctica, entonces, solamente había quedado el besnidazol de Roche, que era la única droga que estaba en disposición. Pero tampoco había, porque Roche, un par de años después que Bayer discontinuó el Nifurtimox, también Roche discontinuó el besnidazol. O sea, cuando nosotros empezamos a acometer este proyecto, que fue hace unos 5 años... no había ni Nifurtimox ni besnidazol comercial. Lo que había era algunas donaciones de comprimidos de Nifurtimox o de besnidazol que donaban los laboratorios Bayer y Roche y que habían sido producidos con droga sintetizada antes de la decisión de descontinuar la producción. Entonces, al principio, nosotros comenzamos a preparar las nanopartículas que nosotros teníamos la perspectiva de que pudieran servir para el tratamiento de los pacientes crónicos, que son mucho más numerosos que los pacientes agudos, que también podía servir para preparar un jarabe que no existe, estable, potente, concentrado y de buen sabor para los chicos, lo cual es muy difícil porque tanto el nifurtimox como el besnidazol son prácticamente insolubles. Entonces, hacer un jarabe no es una cuestión fácil, ¿no? Es una cuestión bastante complicada. Y los chicos, dado el sabor horrible que tiene el comprimido triturado, lo escupen, no lo quieren tomar, y entonces se interrumpe el tratamiento, y el resultado es que menos del 5% de los chicos tratados en campo, digamos, en lugares donde no están internados y le meten el remedio con un embudo, bueno, esos chicos interrumpen el tratamiento y no se curan. Al margen de que, inclusive si no interrumpen el tratamiento y se curaran, vuelven a convivir con la familia en un ambiente donde existen muchas vinchucas contaminadas y se vuelven a contagiar. Pero digamos, supongamos que no tomamos ese último detalle, nada menor por cierto, en cuenta, muy pequeño número de chicos logran liberarse del Chagas aún estando en la franja etaria hasta los 14 años, que no desarrollan la forma crónica. Una vez pasado esa edad, el chico se vuelve crónico, como si fuera un adulto. No hay tratamiento para los adultos, ¿no? Entonces nosotros habíamos decidido probar un tratamiento basado en nanopartículas. ¿Qué explica qué son, por favor? Las nanopartículas son objetos menores a una millonésima de milímetro de diámetro. Son partículas muy chiquitas. Las partículas muy chiquitas tienen una serie de propiedades muy raras que no las tienen las partículas grandes. Una de las cuales es que tiene mucha importancia la superficie de la partícula respecto a su masa, debido a que son pura superficie y casi nada de volumen. Uh-huh. Eso hace que en algunos casos los remedios sometidos a nanoparticulación, los remedios triturados hasta nivel de nanopartícula, bueno, tienen propiedades raras que en algunos casos son muy beneficiosas, en otros no tanto, se pueden volver más tóxicos, no solo más eficaces. Pero bueno, hay que probarlo. No hay manera de saber a ciencia cierta qué es lo que pasa cuando uno convierte una droga en nanopartícula hasta que la nanopartícula y luego ve qué le pasa a la gente que la toma. Uh-huh. Pero hay algunos motivos científicos para pensar de que las nanopartículas de nifurtimox podrían llegar a ser eficaces para penetrar en el interior de las células humanas y ahí adentro atacar los nidos de amastigotes del Trypanosoma cruzi, que están a salvo adentro de la célula humana porque la droga no le va a penetrar normalmente, ¿no? Pedro Cases Camarero nació el 5 de noviembre de 1945 aquí en Buenos Aires. Entonces, bueno, todavía eso no lo hemos llegado a probar, pero el principio era que había que fabricar las nanopartículas. No era factible porque no había droga ni nifurtimox, no se la podía comprar. ¿Y entonces? Lo que hicimos fue extraer el nifurtimox de los comprimidos que habíamos conseguido, lo purificamos, lo lavamos y luego lo usamos para las nanopartículas. Eso nos permitió, hace ya 2 años... preparar el jarabe para niños basado en nifurtimox nanométrico. Con un sabor no horrible, digamos. Que es rico, digamos, es una jarabe. No es inestable, es bastante estable, aparentemente más de 2 años de estabilidad. No necesita refrigeración, no se deposita en el fondo del recipiente, o sea, tiene una serie de virtudes. Alentados por eso, pensamos en pasar a la etapa siguiente de hacer nanopartículas para el tratamiento de los adultos. ¿Sí? Y bueno, no había suficiente nifurtimox. Entonces, frente a eso, pensamos en pedirle a algún laboratorio de síntesis de química de drogas que nos preparara. Cases Camarero fue miembro fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, en 1965, y del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1970. Esas militancias le costaron la prisión durante Onganía, Lanusse, Isabelita, Videla, Galtieri y Viñone. Empezamos a ver que no había más laboratorios de síntesis fina, ¿no es cierto?, de química, porque habían desaparecido durante la época de Menem. Durante el neoliberalismo, aniquiló los laboratorios de síntesis orgánica y quedaban un puñadito de laboratorios, ninguno de los cuales se animó, digamos, a acometer la tarea de la síntesis. Nosotros tenemos un laboratorio de nanofarmacología en el piso 16 de la Facultad de Medicina de la UBA, donde está la cátedra de farmacología, la segunda cátedra de farmacología. En esa cátedra, en nuestro laboratorio, empezamos a hacer las primeras nanopartículas. Entonces dijimos, bueno, vamos en este mismo laboratorio, vamos a nivel de sobremesa, digamos, vamos a sintetizarlo nosotros. Descubrimos que no era una tarea fácil. El equipo nuestro está formado básicamente por farmacéuticos y médicos. Ajá. Entonces tratamos de encontrar un químico experto que supiera sintetizar Nifurtimox. No encontrábamos por ninguna parte. Finalmente encontramos a un viejo profesor jubilado de la Cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, un hombre muy mayor, el doctor Gaosa, que fue profesor titular hasta hace más de 20 años que se jubiló, y le propusimos el desafío. Entonces él, y rodeado por un grupo de adherentes, digamos, a la tarea, en un trabajo muy largo, de un año y medio de duración, logró sintetizar Nifurtimox copiándose la vieja patente, ya vencida hace más de 30 años, del Nifurtimox del laboratorio Bayer. Para lo cual la hicimos traer una compañera nuestra, una compañera entusiasta, la periodista Gaby Weber. Gaby Weber, la del documental. Sí, esa. Nos consiguió la del documental de Mercedes Benz. Exactamente, nos consiguió. La denuncia de Mercedes Benz. Esta compañera nos consiguió la patente alemana, y con una traducción al español de la patente alemana, comenzamos la tarea de ímproba, por cierto, porque la patente estaba llena de algo que nosotros denominamos confusores. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Confusores. Confusores son un dispositivo retórico que confunde a la persona que lee, de tal manera de que no puede copiar la patente porque cree que la patente dice una cosa, pero en realidad dice otra. Tenía decenas de confusiones. Es un laburo criptográfico. Exactamente, prácticamente es una investigación detectivesca. Mirá. Y nos llevó por muchos callejones sin salida, que tuvimos que retroceder y empezar por otro lado, hasta que finalmente Gaosa, en una realmente una labor titánica, logró desentrañar la patente y produjo los primeros gramos de el Nifurtimox droga de síntesis argentino. Con eso fabricamos una cierta cantidad de nanopartículas y ahora estamos en la tarea de probarlos en animales. Y pensamos que algún laboratorio pudiera estar interesado en fabricar la droga Nifurtimox para que los pacientes argentinos, ¿sí?, puedan tratar, porque estamos en un serio problema. Lo único que tenemos para tratar a los pacientes es el Nifurtimox que de vez en cuando Bayer regala. Pero Bayer regala 300.000 comprimidos, y un tratamiento para todos los pacientes agudos solamente requeriría decenas de millones. Decenas de millones. Claro, porque un solo paciente requiere dos dosis por día, dos comprimidos diarios durante 90 días, ¿no es cierto? 2 × 9 = 18. O sea, un solo paciente requiere 180 comprimidos para un solo tratamiento. 1 millón de tratamientos son 180 millones de comprimidos. Para nada más que lo que suponemos que tienen el Chagas agudo. Serían más o menos 500 millones de comprimidos para todos los pacientes. ¿Esto no tendría que encarar un laboratorio del Estado? Sería muy bueno que lo encarara un laboratorio del Estado, pero incluso si un laboratorio privado podría hacer un modesto negocio fabricándolo, sí, y vendiéndoselo al Estado. Sí. O sea, no es una cosa obligatoria que el Nifurtimox sea público. Ahora, sería ideal que además el Estado se interesara en síntesis. El Ministerio de Salud tendría que, en principio, estar interesado, ¿no? Hubo un funcionario así de segunda línea que nos llamó para felicitarnos, qué sé yo. En la Facultad de Medicina hicimos un pequeño acto con el decano. Pero en la práctica, 4 meses después, seguimos sin fabricar ni Furtimox más que a nivel artesanal nosotros. Sí, sí, me queda cuando claro. Tendría que estar siendo acometido la síntesis a nivel industrial por un laboratorio industrial. En 1970 se graduó como farmacéutico en la Universidad de Buenos Aires. 7 años después, Cases Camarero obtuvo el título como especialista en epistemología y metodología en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en la misma institución se graduó en metodología de la investigación científica y técnica. Eso fue en 1999. Esto que, bueno, descubrieron, me dijiste que no es la palabra, esto que laburaron. Sí, vos, es un, sí. Claro, porque eso ya estaba inventado. Estaba inventado. Claro. Pero el haberlo laburado así implica estar científicamente a la vanguardia de algo. Y nosotros tenemos una idea bastante crítica de el tipo de ciencia que se hace, ¿no? Esta posición crítica es vieja en la ciencia argentina y es contradictoria con el tema de la ciencia de punta. O sea, no es que no se estudia el Chagas. Hay centenares de estudios por año donde se estudia aspectos extraordinariamente pequeños, matices del metabolismo del bicho. Lo mismo con respecto al vector, que es el tripanosoma. Ajá. Es la vinchuca, ¿no? Triatoma mejista, triatoma. Son muy conocidos, son animales muy bien estudiados. Pero la verdad que la ciencia básica sobre el parásito del Trypanosoma cruzi ha tenido muy poca eficacia como línea de trabajo para erradicar el Chagas. Se conocen detalles hasta admirables de la fisiología del parásito, pero hasta ahora no nos ha ayudado mucho con respecto al tratamiento, digamos, farmacológico. En cambio, nosotros nos dimos una estrategia diferente. Nos dimos una estrategia más bien tecnológica. Ajá. O sea, combinando un trabajo verdaderamente de punta, que es el desarrollo de la nanotecnología, con una técnica robusta pero antigua, que eran los remedios que se inventaron en la década del 60 y del 70. La combinación de la nanotecnología con la tecnología robusta antigua pareciera que tiene una gran aplicabilidad, lo cual no genera objeciones sobre que hay que estudiar también cuestiones de base, ¿no? Porque cuando uno estudia cuestiones de base, de golpe, si uno está preparado, surgen dispositivos científicos que se convierten en diseños técnicos y es la única manera de verdaderamente, digamos, irrumpir en áreas desconocidas. Pero me parece que nosotros acá tenemos unas estrategias caóticas de investigación, donde en muchos casos el CONICET, los lugares clásicos donde se hace investigación científica, y trabajan sobre temas sin una estrategia relacionada con las necesidades sociales, políticas o incluso sociales en el sentido más llano, ¿no es cierto? El problema de la salud o el problema de la vivienda, donde, por ejemplo, la nanotecnología puede tener un rol muy importante, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Pedro Cases Camarero, decime quién sos vos. Como si se tratara de una suerte de investigación anarca. En realidad no hay planes de investigación serios, ¿no es cierto? El CONICET es muy serio en cuanto al rigor. Ajá. Hasta cierto punto, porque además hay ciertos criterios de evaluación que no son beneficiosos. Por ejemplo, el criterio de evaluación de los investigadores sobre la base exclusiva de los trabajos, la cantidad de trabajos de investigación que ha publicado, tiene una importancia débil, ¿no es cierto? No es un indicador bueno. Porque cuando uno construye un indicador, ¿no? Lo importante no es solo la variable que uno está estudiando, la variable que uno mide, sino también el procedimiento a través del cual lo mide. Y si se nos escapa algo grave a través del procedimiento, la fiabilidad de una evaluación tiene que mucho que ver con el procedimiento que se usa para medir. Y en ese sentido, el criterio de utilizar solo o predominantemente de manera abrumadora la cantidad de trabajos de investigación que investigó un investigador, es un indicador poco fiable. Puede haber estado haciendo una práctica bastante generalizada debido al tipo de exigencias un poco locas e insensatas que se tiene sobre los propios investigadores, que es cortar un solo trabajo de investigación como si fuera un salamín en investigacioncitas, y cada investigacioncita se cuenta como una investigación. Entonces uno suspira de alivio porque dice, bueno, tengo las cuatro que me piden para este año y ya puedo investigar algo que a mí me da la gana y no tengo que investigar algo que me veo forzado, porque si no me quitan la beca o me quitan el presupuesto de mi laboratorio, ¿no es cierto? Lo cual no significa que no tengan que publicar nunca, pero en la investigación es muy frecuente que uno trabaja 3 años para publicar un trabajo y después capaz que publica 3 trabajos seguidos. Es una cosa frecuente, ¿no es cierto? ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo estuviste seguro de que te iba a gustar esto? ¿Desde el secundario? Yo quería ser investigadora de chico. Lo que pasa es que... Investigador científico de sí, este yo tipo. Quería estudiar farmacología, investigar farmacología. ¿Desde chico? ¿Desde chico? Desde chico quería estudiar. Porque me parecía que... los llamados no hay por qué explicarlos mucho, ¿no es cierto? La vocación es una cosa que no tengo obligación de dar muchas explicaciones. Hay gente que le gusta ser músico y otra gente que le gusta ser investigador, ¿no es cierto? Otros le gustan ser periodista, otros le gusta la radio, en fin. Yo me refería a si algo te había despertado en particular eso, sí, familiar. No, porque mi familia, mi viejo era peón y mi mamá maestra, o sea, yo vengo de una familia bastante modesta. Uh-huh. No, era porque me parecía que es muy interesante ver la potencia que tiene sobre una masa muy grande de gente, sobre una población, la actividad eficaz de un núcleo muy chiquito de gente, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y después me desvié un poco porque tuve un intervalo prolongado dedicado a la política, donde, y cuando volví a... Y además estuviste en Cana. Tuve mucho tiempo preso, y cuando volví a la posibilidad de investigar, se me hacía un poco cuesta arriba porque en la época del neoliberalismo, la plata que iba para la investigación iba para cosas extrañísimas. Yo me acuerdo que estaba Matera de presidente del CONICET, creo que era, y yo estaba en una cola y estábamos pidiendo plata para una investigación sobre plantas medicinales argentinas para el Museo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ¿no? Y adelante de mío había, en la misma cola de los que garroneábamos un subsidio para investigar, había un tipo con un traje muy lujoso, muy bien vestido, realmente admirable, que según me contó, porque la cola se hacía largo, él se dedicaba a investigar algo de teología, ¿no? Lo cual ya era medio extraño que lo mezclaran en los subsidios, así para... Entonces le pregunto, y bueno, doctor, ¿qué es lo que usted investiga? Entonces me dice, yo investigo la apocatastasis. Bueno, apocatastasis. Sí, bueno, yo me humillado con eso. Humillado ante semejante. Me quedé callado, lo anoté en un papelito y cuando no había Google. No había Google en mi casa. Me tuviste que esperar. Busqué, en casa tenía la versión reducida del diccionario de la Enciclopedia Británica, que mi señora había comprado tiempo atrás. Voy en la guía y aparece, apocatastasis es el estudio de cómo es la vida después de la muerte. Obviamente debe ser muy caro estudiar la apocatastasis porque el tipo le recibía como 10 veces lo que recibíamos nosotros en ese momento. Vos me estás jodiendo, yo no te puedo creer. Pero bueno, eso fue... ¿Recibí un subsidio para estudiar la vida después de la muerte? Así es. Bueno, no sé el resultado, la eficacia del asunto del subsidio, cómo lo gastaba. No. Supongo. La verdad. Debe ser mucho, porque no dio resultado. No le habrá dado. Humano, digamos. No le habrá dado resultado, pero hay una cierta continuidad a lo largo de las décadas y los milenios, ¿no? Sobre eso. Bueno, lo que quiero decir, hubo un periodo oscuro en el tema de la investigación en la Argentina, cuando un ministro de Economía mandó a los científicos a lavar los platos. Bueno, yo trabajé durante todo ese tiempo como jefe de un laboratorio de producción pública de medicamentos, que era el del Hospital Posadas. Sí. Los recursos para investigar no existían en el Posadas, ¿no es cierto? Todavía se podía hacer muy poca investigación, a excepción de los proyectos de investigación financiados por los laboratorios privados y sobre todo por las multinacionales. Que, eso sí tenían alguna clase de financiación, pero era privada, la financiación pública no. La situación cambió dramáticamente hace unos años, cuando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que pertenecía al Ministerio de Educación, se convirtió en Ministerio propiamente dicho, y ahí construimos una especie de grupo de evaluadores, ¿no? Que se llama Comisión Evaluadora, justamente, de el FONTAR. El FONTAR es Fondo Tecnológico Argentino. Ajá. Es una de las ventanillas por las que las pequeñas y medianas empresas pueden solicitar, aprovecho para pasar el aviso, dale. Que se presenten al FONTAR las pequeñas y medianas empresas, donde hay verdaderamente recursos que le permitirían pasar de lo banal, digamos, de lo tradicional, a incorporar tecnología propia con subsidios propios del Estado, ¿no es cierto? Y vos formás parte de quienes evalúan los proyectos que se presentan. Claro, la idea es que primero los evalúa uno o dos evaluadores individuales, pero en general hay muchos proyectos que por alguna razón técnica son rechazados y el interesado puede solicitar una revisión, y ahí actúa la comisión, ¿no es cierto? Que evaluamos si tiene razón al pedir la revisión, incluso se le puede llegar a sugerir el tipo de modificaciones en la redacción o algo para que en un futuro se le proporcione el proyecto. En general, en el FONTAR está dirigido a pequeñas y medianas empresas, asociadas o no con cooperativas o con unidades investigativas del Estado. Puede ser universidades, ministerios. Uno de los profesionales fundamentales en la lucha contra el mal de Chagas es farmacéutico, escritor, ex militante, es Pedro Cases Camarero, quien está contando quién es. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime quién sos vos. Los domingos. De 10 a 11, la radio pública. Decime quién sos vos. Farmacéutico, escritor, ex militante. Hoy cuenta quién es Pedro Cases Camarero. Recién hacías alusión a cuando estuviste en Cana largo rato. Fuiste uno de los fundadores del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Sabes qué? Quiero preguntarte primero en torno de eso. Me parece a mí, o no sé si se habrá sacado la cuenta, o es cierto que hay mucho miembro de las organizaciones armadas de los 60 y los 70 que antes, durante y o después de la militancia se volcaron al estudio de ciencias, que son científicos, biólogos, bioquímicos. Sí, probablemente. Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Bueno, yo creo que la investigación es una militancia. Entonces, en el fondo, pasar de una militancia social, sí, a una militancia de tipo técnico, científico, no es tan contradictorio, ¿no es cierto? La cuestión es la ventaja que tiene la militancia en el área científico-técnica. Sí. Es como muchas militancias de tipo social. Por ejemplo, a ver, dame ejemplo. La que teníamos en la Mutual Sentimientos durante... nosotros fundamos una mutual de hecho, para los expresos políticos, y terminó convirtiéndose en una asociación de bien público que le damos de morfar a la gente cuando se produjo la debacle del 2001. Eso tiene cuando un... Cuando decís nosotros, ¿qué decís? ¿Expresos? Claro, cierto número de expresos, tanto que venían del peronismo como de la izquierda. Y eso, ¿qué es lo que tenía? O sea, era una gota de agua en el mar, desde el punto de vista de las necesidades, que eran infinitas, y nuestra oferta, que era diminuta. Pero la ventaja que tenía con respecto a la militancia propiamente política es que no está mediada por la representación ni por ningún otro dispositivo que sea bien superestructural. Vos le das un sándwich milanesa y un sándwich milanesa tiene la contundencia de una mole de granito para el tipo que tiene hambre, ¿viste? Entonces, vos repartías morfi en el 2001 y estabas absolutamente seguro que estabas haciendo la justa. Claro, en algún sentido no era lo justo porque no estabas cuestionando el tema del poder político. En ese sentido, no era política lo que estábamos haciendo. Pero cuando vos curás un pibe con Chagas, ¿no es cierto?, la mediación desaparece por completo. Es un tema que vos estás interpelando una necesidad directa que tiene connotaciones políticas, pero vos no pasás a través de la política para resolver el problema concreto de la gente, sino que te relacionás con la gente de una manera absolutamente incondicional y directa. Cases Camarero desarrolló una exhaustiva investigación acerca de las propiedades de las plantas medicinales latinoamericanas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. ¿Por qué te metes en el PRT? Porque sos uno de los fundadores, además, en el 65. ¿Por qué la variante trotskista? ¿Por qué no la peronista? Sí, en realidad, en aquel momento había bastante confusión, ¿no? Yo tenía nada más que 19 años. El peronismo se le aparecía a todo el mundo como la única vertiente posible, porque era obvio, porque era masivo y porque era la forma en que se manifestaba la voluntad mayoritaria. Ahora, desde una mentalidad que estaba muy influida por el tema científico, yo no podía abandonar el marxismo, digamos, al que me había volcado años antes. Y por el otro lado, porque la verdad que el peronismo era muy poco prolijo como proyecto político en aquel momento. Además, hay que considerar que el PRT se funda a partir de una corriente como la que nosotros militábamos acá en Buenos Aires, que era Palabra Obrera. Y Palabra Obrera tenía un periódico que se llamaba Órgano del Peronismo Obrero Revolucionario. Generó una escuela de cuadros donde incluso llegó a estudiar Augusto Timoteo Bandor. Y estuvo bastante metida en el menjunje político que fue la llegada de Frondizi al gobierno, el pacto Perón-Frondizi, todas esas cosas que ocurrieron durante el 58, 59. La ley que era libre. La ley que era libre, el frigorífico Lisandro de la Torre. O sea, en una palabra, nosotros éramos una corriente que en algún sentido recaía o caía en el oportunismo de mimetizarnos como peronistas, pero en realidad éramos marxistas mimetizados como peronistas. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Es sobre el entrismo. Sí, la teoría esta viene desde la década del 20. Lenin escribió un libro que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil, donde tiene un posfacio dedicado a los laboristas ingleses y les recomienda a los comunistas ingleses, liderados por Sylvia Pankhurst, que se incorporen al laborismo, que es un partido obrero y democrático, y ahí construyan una corriente comunista, digamos. Pasaron 20 años, Trotsky recuerda eso y lo utiliza como argumento para sugerirle a los trotskistas franceses, muy poco numerosos por cierto, que se incorporaran a las filas del Partido Socialdemócrata francés. Y todo eso era, digamos, algo conocido en las corrientes trotskistas properonistas que había en la década del 50 antes del golpe militar del 55. Y uno de nuestros compañeros, Milcíades Peña, que era el gran intelectual, digamos, de palabra obrera, recupera esos antecedentes leninistas y trotskistas para decir, bueno, acá en la Argentina el socialdemócrata o el laborista es el peronismo, y con el mismo razonamiento los marxistas argentinos se tienen que meter en el peronismo. Y eso se denominó entrismo. Y con un éxito, digamos, por decirlo de manera generosa, un poco dudoso, ¿no es cierto? Pero que llevó a que nosotros estuviéramos en contacto con muchísimas corrientes que eran auténticamente peronistas, que después formaron el peronismo de base, con el cual tuvimos una relación extremadamente fraternal, ¿no? Y muchas de cuyos cuadros se incorporaron después al PRT en otras condiciones. Teníamos buenas relaciones con el peronismo de base y con la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Ahora, viéndolo desde ahora, hay mucha sabiduría retrospectiva, con el diario El Lunes todo es más sencillo, ¿no es cierto? Pero ese es el mecanismo, ¿no? Ese es el mecanismo. Después, se volvió cada vez más difícil mantener posiciones radicalizadas cuando el peronismo empezó, después de que cayó Cámpora, empezó a pegar un viraje claramente hacia la derecha. Les resultaba difícil a los propios peronistas digerir el proceso, imagínate, a nosotros no queríamos saber nada. Pero al mismo tiempo, no es que caíamos en la onda de decirle, viste, te dije, sino ver de qué manera esa enorme masa terminaba de agotar esa experiencia, ¿no? Y me parece que ahí es donde nosotros tendríamos que hacernos la verdadera autocrítica, digamos, ¿no? Que es la de acompañar el proceso que se vivió a partir del 71, 72, 73 hasta su culminación. Y no aparecer como extraterrestres golpeando un gobierno que, por más derechista que se estuviera volviendo, seguía teniendo un enorme consenso y en amplios sectores de masa. Cases Camarero ocupa actualmente el cargo de jefe del servicio de farmacia en el laboratorio de producción de medicamentos del Hospital Nacional Posadas. Antes lo fue en el laboratorio Dr. Floreal Ferrara del Hospital Provincial de Agudos Luisa C. de Gandulfo, en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estuviste de preso? Bueno, yo pasé por muchas cárceles, ¿no? En la única cárcel importante en que no estuve fue en la gran cárcel de Caseros que tiraron abajo. Pero estuve en Devoto, en la cárcel vieja de Caseros, en Sierra Chica, en Rawson varias veces porque también participé de la fuga del 72. Y después nos volvieron a llevar y nos volvieron a traer, nos llevaron al Chaco, volvimos. O sea, nos tuvieron presos en varias cárceles. ¿En algún momento de todo ese periodo sentiste que te quebrabas interiormente? ¿O siempre tuviste dónde agarrarte con vos mismo? Eso forma parte de... yo siempre tuve poca distancia. O sea, si algo me parecía que era apropiado de hacer, aunque uno después, muchos años después, tuviera que autocriticarse de haberlo hecho, pero, digamos, o no. No me intimidaba demasiado la posibilidad de que eso tuviera consecuencias legales o físicas, ¿no? Eso por un lado. En ese sentido, creo que toda esa generación tenía, o no, incluso la gente que no se dedicó a la lucha armada, pero que tenía actividades de lucha de masa, qué sé yo, vos veías que era gente que corría riesgos locos, que corría riesgos graves, y lo mismo lo hacía, ¿no? El Che Guevara decía, hay gente que no es capaz de morir en la tortura sin hablar, pero incapaz de tomar por asalto un nido de ametralladoras. Bueno, es así, hay mucha gente que tiene características donde la violencia ejercida por propia mano, por razones ideológicas, convicciones, ética o simplemente algo íntimo, lo bloquea. En el caso mío, no, eso no me ocurría, ¿no? Por otro lado, está el tema de que uno no se va a perdonar jamás el caso de que no tome la oportunidad que tiene cada generación para hacer la suya, ¿no? A mí me parece que nuestra generación, bueno, no te quiero comprometer con, pero la generación, digamos, estoy 10 abajo, poner. Sí, la generación que nació durante los años 40, sí, digamos, ¿no? Es una generación que le puso poca distancia entre las convicciones y los actos. Y en efecto hubo un montón de gente que murió en la tortura sin hablar, sin haber participado de la lucha armada. En algún sentido el azar es, te ayuda, ¿viste? Mi viejo, que era narco, francés, y decía que el temor trae mala suerte, ¿no? Y eso, bueno, es una superstición como cualquier otra, pero pienso que sí, que en algún sentido la audacia te protege un poco, ¿no? Y bueno, creo que si tomáramos un solo caso, que estadísticamente tiene muy poca validez, yo soy un buen caso como ejemplo, ¿no es cierto? Porque en realidad hubo un montón de gente que hizo muchísimas menos cosas que yo, ¿no? O sea, fue mucho, no llegó tan lejos como yo en el tema de la implicación en la lucha armada, y qué sé yo, y que esos compañeros en muchos casos murieron por cuestiones, si se quiere, menores, porque los militares en realidad mataban un poco a lo loco, al azar, a la que te salía, digamos. Ajá. Y la idea que tenían en realidad daba toda la impresión de que la barbarie represiva tenía un carácter más bien pedagógico. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Farmacéutico, escritor, ex militante. Hoy cuenta quién es Pedro Cases Camarero. Sí, Pedro, y una pregunta que puede ser lugar común, pero de la que no me quiero privar. Y ahora, donde hay, cuando hay, para usar bien el término, cuando hay cierto reverdecer, sobre todo en la pendejada, o en alguna pendejada de militancia, algún reentusiasmo con la política, ¿te sentís, o sin la personalización, reivindicado? ¿Sentís que hay alguna reivindicación de aquello? ¿O nada que ver? ¿A vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. Por la piel, ¿no? Sí, en principio. Para decirlo con un modismo. Te lo contesto como algo más que nada subjetivo. Sí, por eso te no es una cosa que me pasa a mí. Está. Yo creo que la relación de las personas con la revolución son relaciones que tienen una dimensión privada muy fuerte. O sea que en el fondo, con la revolución, en algunos sentidos uno está solo, ¿no es cierto? Entonces, uno no hace la revolución por la galería, para mostrárselo a las chicas o para convertirse en un tipo apreciado. Es posible que haya algunos de esos, de esas dimensiones también en distintas personas. Pero en el fondo es como, son relaciones muy profundas, como con la muerte, por ejemplo, ¿no? Que uno se relaciona con la revolución de la manera o el modo o la que uno ha elegido. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad es irrelevante que te reconozcan o no te reconozcan, porque lo importante es que te reconozcas vos mismo. De lo contrario, pueden ser simplemente rasgos de rebeldía juvenil o cosas más superficiales. Si se trata de convicciones de orden no, más que político, ideológico, ¿no? Así, de convicciones profundas, en realidad te importa relativamente que te reconozcan, ¿no? Relativamente, porque en realidad, ¿quién es fulano o mengano para andar reconociéndome o dejándome reconocer? ¿Quién le dio la hora para que me reconozca, viste? No es una cosa. Yo no tengo necesidad de que me reconozca nadie. Dicho esto, debo decir que sí me interesa que las nuevas generaciones se den cuenta de que a lo largo de miles de años, desde Espartaco para acá, todas las generaciones van teniendo su oportunidad para levantarse, para resistir, ¿no es cierto?, para soñar un sueño emancipatorio. Y entonces, bueno, a la de los viejos de uno, capaz que le tocó la Guerra Civil Española o algo, ¿no? Algo así. La Segunda Guerra Mundial, yo qué sé. Y en el caso nuestro, lo que nos tocó fue la resistencia a los golpes de Estado, al neoliberalismo y demás. A la gente nueva, que está irrumpiendo en el escenario sociopolítico y con sus sueños, y tiene otro panorama, que es el, ya no existe más el capitalismo fordista de libre de imperialismo clásico, ¿no? Hay una modalidad nueva de capitalismo a nivel mundial que por primera vez en la historia no tiene ambición de dominar todo, sino que deja un sector importante de la humanidad fuera de los mecanismos de dominación porque no le da la mandíbula para morder, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece un montón de gente que en lugar de luchar para que no te exploten más, lucha para que te integren en la explotación, ¿no? Uh-huh. Lo cual era una cosa que a nosotros en los años 60 y 70 lo pensaríamos como una novela de ciencia ficción, más que otra cosa, ¿no? Y entonces, que lo importante no es que te reconozcan, sino que se reconozcan a sí mismos, que hay espacios emancipatorios, que a pesar de ser a nivel táctico, pueden ser profundamente distintos, tienen una línea de continuidad que uno lo ve si uno estudia la historia argentina, ¿no es cierto?, en la en la insurrección del parque o en las epopeyas radicales de 1905, que luego se ve nuevamente con el peronismo. Y si te remontás a muchos años en el pasado, que ahora es una moda muy noble de la humanidad, ¿no es cierto?, que la gente empieza a buscar sus orígenes en, ya no en los siglos del siglo pasado, sino en miles de años atrás, tal vez, uno lo encuentra también porque sorprendentemente no ha habido un cambio tan radical del ser humano que no te resulte revulsivo cuando uno percibe, digamos, una injusticia, una irracionalidad, un autoritarismo, ¿no? Siempre te da bronca y tratás de pegarle al grandote que le pega al chico. Además de sus conocimientos científicos, Cases Camarero despuntó el gusto por la narrativa. El arte le valió varios galardones, como el segundo premio de poesía de la APDH y de la revista de poesía, un premio por su ensayo El Che y la generación del 70, y otro por su novela El Baqueano Molina y los Tragaleguas, otorgado por editorial El Ateneo. Y eso es ontológico. Claro, está un poco incorporado al espíritu humano más noble, ¿no? Así como también existe una onda egoísta, que le lo parto un rayo y preocuparte solo de tus problemas y tus gustos y necesidades. Son cosas que los seres humanos tienen profundamente adentro. Uno, en esta época, lo que percibe es que te prometen, tratan de vender la luna y el sol, ¿no? Entonces te dicen, bueno, todo lo negativo, lo oscuro, lo doloroso va a ser expulsado de la vida humana. Y eso es una cosa imposible. Nadie puede expulsar la muerte, el sufrimiento, las desgracias, los deseos. Porque incluso en el hipotético caso de que los deseos sean concedidos, hay muchos deseos que son contradictorios entre sí, ¿no es cierto? Decía Spinoza que toda contradicción es una negación. Entonces, en un momento determinado, si yo quiero ser investigador, tengo un problema para ser artista, y viceversa, ¿no es cierto? En un momento dado yo me encuentro con que quiero ser revolucionario y tengo que abandonar en un país como este los sueños de ser investigador. A veces el cielo se abre y tener una segunda oportunidad, pero eso no necesariamente es así, no siempre es frecuente, ¿no es cierto? Entonces, prometerle a los seres humanos que lo negativo y lo oscuro va a ser echado del universo humano es una de las grandes estafas que tiene el capitalismo. ¿Estás con proyectos? ¿Proyectos de qué índole? Profesionales. Bueno, tenemos... En general, por lo personal, suelo no preguntar, salvo que tenemos... me dejen una beta... Tenemos el grupo este de trabajo de la facultad, que estamos desarrollando el remedio para el Chagas, y la idea de asesorar algún laboratorio para que lo... de asesorar algún laboratorio para que lo produzca, eso a nivel científico-técnico. A nivel personal, además, me jubilé, tengo hijos y nietos dispersos por el mundo, porque tengo una hija en Venezuela con 4 nietos y que tenemos planes para que se vengan para acá, y tengo otra hija en España que ahora pronto van a venir a visitar a la familia. Ahora, en el tema de la política, eso es más dudoso, porque la verdad que no sabemos, ninguno de los compañeros que forman los grupos o equipos con los que hemos trabajado, de qué manera, cuál es la ley interna política que sigue la lucha de clases en esta época, ¿no? Entonces, uno observa de que hay algunas constataciones que son obvias, ¿no? Como ser que la representación está en crisis, y no solo a nivel de la política, sino los sindicatos, las organizaciones sociales, están todas en crisis, respecto al tema de la representación. Y tengo la sospecha de que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología de la comunicación va a tener un papel muy importante en la creación de nuevas formas de expresión política de manera directa, ¿no? El ágora griega convertida en el ágora mundial. Decime quién sos vos. Bueno, eso te acabo de pasar el inventario. Pedro Cases Camarero. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.